el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Mate más de Enredando las Mañanas. Buenos días a todos. Buenos días, Cintia. Buenos días, Dani. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, oyentes. Sí, aquí estamos desenredando las mañanas desde San Luis, desde Radio La Bulla, que ha cambiado de casa. Salimos de casa, no desde nuestro estudio bullero. Saludamos todavía a Mar. Todavía no. No nos permite el coronavirus, pero ya podremos empezar a salir. Saludamos a Matías, nuestro compañero y operador. Fue en estos días, ayer o antes de ayer, el día del operador, operadora. Muy feliz día, Mati. Feliz día, y a todos los operadores. Sí, y bueno, 10 y 10, si internet no nos hace una mala jugada, saldremos hasta las 12 en este Enredando las Mañanas desde San Luis, desde Radio La Bulla, para toda Latinoamérica y el mundo. Ay, bueno. Ayer fue feriado, 25 de mayo, día patrio. Día matrio. Bueno, eso no significa tanto esta cuestión por varias cuestiones allí. Nuestros compañeros de La Plata Radionauta estuvieron haciéndole enredando, no nos paran ni el 25 de mayo ni el coronavirus. Excelente. Bueno, y un fin de re lindo, largo, un fin de semana largo, hermoso, de locro, sol, locro, empanadas fritas. Que algunas comieron empanadas fritas. Sí, comí empanadas fritas, exquisitas, un beso a mi padre que me salió exquisita. Se puso a cocinar el viejo, muy bien. Y no trajiste, pues yo vi un par de fotos y eso, no se ningunea así, la de que mirá que comí y después voy a traer yo sin nada. Yo imaginé que vayan en el redondo y iba a traer un pastel. Bueno, no quedó nada. En Salvi le decimos empanada, Cintia. ¿Sí? Y en Mendoza, como somos pluri, le decimos pastel frito. Bueno, acá el pastel vendría a ser algo dulce. Ya empezamos con las discusiones. Pero bueno, estamos saliendo, nos comentan que estamos saliendo muy bien por www.rnma.org.ar. Allí está la pestañita de radio en vivo, así que nos pueden escuchar por allí. Y también por nuestra radio bullera, www.labulla.org. Salimos hasta las 12 en esta Enredando las Mañanas del día martes. Así es. Y bueno, y como siempre nombramos, estamos desde casa observando las sierras. Hoy no tenemos nada de viento, nada de frío, es un día hermoso, le contamos a los oyentes desde acá. Y así ya paró, toma todo el fin de re lindo. Y ya paró el fuego del martes pasado, que se habían incendiado sin las sierras. Bien, hoy tenemos varias noticias, varias entrevistas. Sí, vamos, ¿te parece que vayamos a las noticias breves del día? Bien, bueno, hoy vamos a tener la columna anticarcelaria con Oscar Castelnovo de Agencias para la Libertad. Sí, también vamos a estar hablando con Belén Grosso, integrante de la colectiva feminista La Revuelta y de Socorrista en Red, porque bueno, las feministas nos preparamos para el 28 de mayo, que pese a que estamos en pandemia y aislamiento y no podemos salir a las calles, vamos a hablar de las actividades que se están realizando por este Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y a 15 años del lanzamiento de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Belén, socorrista, nos estará contando cómo se preparan las socorristas para tirar la casa por la ventana de manera virtual. Así es. Bien, y también entrevistaremos a Fernanda Soto de Winelfe, colectiva feminista. Ya Fernanda nos contará cómo se pronuncia bien. Y desde ahí integra la asamblea que organiza el Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex, Bisexuales, No Binarias y Niñeces, Región Comahue, sobre conversatorio virtual, 15 años de la lucha por el derecho a decidir, y se realizará el 28 de mayo a las 19 horas a 21 horas. El encuentro regional se hubiera hecho el 4 de mayo, pero por cuestiones del COVID-19 se suspendió. Sí, también tenemos una entrevista con Mario Micheli, secretario general de la CTA Regional Cañuelas, por el asesinato de Alex Campo, de 16 años. Alex fue asesinado ayer por el dueño de un campo mientras intentaba cazar liebres. Una camioneta embistió contra él sin mediar palabra. Alex trabajaba como peón de albañil y ayudaba en un comedor del barrio. Tremendo. Tremendo, vamos a estar hablando de ese tema. En este momento deben estar en una marcha los familiares, les familiares, amigues y toda la comunidad de Cañuelas están hoy a las 10 de la mañana. Exactamente. Bueno, ¿les parece que ahora sí nos adentremos en la selección que hemos realizado para el día de hoy de Noticias Breves? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Acá estamos con las noticias breves del día. Bien, y nos vamos a Tucumán. La ley Micaela ya está vigente tras ser promulgado el proyecto de adhesión. La ley Micaela, ley nacional 27.499, que establece la capacitación obligatoria en materia de género entre los agentes de los tres poderes del Estado provincial, ya rige en Tucumán. Al ser promulgada por el Poder Ejecutivo, horas después de la sesión legislativa que adhiriera a la ley. La normativa provincial fue promulgada bajo el número 9.247, según lo publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del gobernador Juan Mansur y de la ministra de Gobierno y Justicia Carolina Vargas Aynace. Tucumán era hasta ahora la única provincia que no había adherido a la ley nacional que entró en vigencia en el 2018, denominada así por Micaela García, una joven de 21 años, militante del movimiento Evita, que fue asesinada en Gualeguay, Entre Ríos, por un hombre que ya tenía antecedentes por violación. Desde este paso, los municipios quedaron en condiciones de sumarse mediante ordenanzas que dicten los respectivos consejos deliberantes. La iniciativa fue aprobada ayer por la legislatura, que avaló el proyecto de oficialista con 39 votos a favor y 8 en contra. Los integrantes de la bancada de Fuerza Republicana, presidida por Ricardo Bussi, votaron en contra, al igual que Raúl Albarracín y Walter Beraduzzi, ambos del Partido por la Justicia Social. Estos nombres más difíciles, con razón. Estamos trabadas con la apellido de esta mañana. Sí. Bueno, el texto provincial indica que Tucumán se adhiere a la ley nacional número 27.499, que establece que el programa de capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres, conocida como Ley Micaela. Esto incluye a las personas que desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por cargo efectivo, designación directa, por concurso o por otro medio legal en el ámbito de los tres poderes del Estado provincial. Bueno, sin duda un gran avance con la ley, sí. Micaela, qué territorio Tucumán, ¿no? Bueno, que resista Tucumán, porque este patriarcado asqueroso y mundo lo vamos a tirar. Sí. Contarles que Tucumán es la segunda provincia del país con más casos de femicidios. Sí, así que bueno, resista Tucumán ahí, viene tarde, pero avanzamos. Así es. Avanzamos con la ley Micaela. Totalmente. Seguimos con las noticias breves. Caravana popular de 3 kilómetros contra la fumigación con agrotóxicos en Mar Chiquita. El 13 de mayo, el Consejo Deliberante del Partido Bonaerense de Mar Chiquita aprobó una ordenanza de manejo responsable de los productos fitosanitarios que permite realizar fumigaciones con agrotóxicos cerca de las personas. La ordenanza establece que se puede fumigar a una distancia de 150 metros para los centros poblados, a 50 metros de los poblados rurales, a 200 metros para las escuelas rurales, a 20 metros para los cursos de agua y a 25 en el caso de arroyos y espejos de agua. En repudio a esta resolución, en plena pandemia, el pasado sábado 23, vecinos, representantes de asambleas, escuelas, organizaciones, instituciones y sociedades de fomento realizaron una caravana de 3 kilómetros por la Ruta 11 hasta Santa Clara del Mar, a la que se sumaron muchos otros vecinos de pueblos costeros, como Mar de Cobo, Camet Norte, Playa Dorada, Santa Elena y Atlántida. En una caravana que estuvo formada por diferentes vehículos, entre hasta bicicletas, vecinos del Partido del Mar Chiquita, provenientes de localidades costeras mar chiquitenses, se fueron concentrando a lo largo de toda la ruta, sumándose en los diferentes pueblos para decirle no a las fumigaciones en las zonas pobladas. Paren de fumigar, basta, por favor. Nada, esto es increíble cómo miden de 150 metros, tremendo. 50, 20 metros en los lagos. Aparte contar que los agrotóxicos conllevan enfermedades de cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, diabetes, o sea, es terrible el daño que hacen. Particularmente milité mucho en Malvinas Argentinas contra Monsanto, así que lo tengo re como personal a esto también, y todo mi apoyo a todos los vecinos de Mar Chiquita. Bueno, seguimos, nos vamos a Santiago del Estero también, tremendo, indignante. Investigan a la médica que impidió un aborto no punible a una niña de 12 años. La profesional que recibió a la nena cuando dio cuenta de la información aumentó el número de semanas de embarazo para evitar la interrupción legal que le correspondía a esta nena, que la llamamos María, para cuidar su identidad. Santiago del Estero es una de las provincias con más alto índice de niñas madres. La ministra de Salud de Santiago del Estero, Natividad Nassif, aseguró que se está investigando a una médica que le negó el derecho a la interrupción legal del embarazo. Esta niña de 12 años fue abusada y sigue en riesgo. La niña está siendo atendida como se requiere por la situación de vulnerabilidad por la Consejería del Centro Integral de Salud de La Banda. Desde el momento en que tomamos conocimiento del caso, aseguró Nassif. De acuerdo a las fuentes consultadas por esta agencia, la nena llegó con su madre el último 2 de abril a la Unidad Primaria de Atención Sanitaria, número 3 del barrio Villa Griselda, de la ciudad de La Banda. Pero la derivaron con un turno para que el día 6... en otro centro, con la excusa de que allí no había ecógrafo, le hicieron la ecografía. Ese día confirmaron un embarazo de aproximadamente 20 semanas, entonces la niña con su madre regresaron al barrio Villa Griselda, pero nunca le brindaron la consejería en derechos sexuales y reproductivos garantizados por la ley, contó a Marianela, militante social feminista que sigue el caso. Ante esta situación, la médica María de los Ángeles Pereira, coordinadora de la UPA número 3, envió un informe al Ministerio de Salud recién el 28 de abril, informando que el embarazo era de 26 semanas. La niña tenía 20 semanas de embarazo y le dijeron 26. No se da aviso al Ministerio de Salud ni a la Dirección de Infancia, que tiene que intervenir porque hay una niña abusada, y tampoco se hace la denuncia en la Comisaría del Menor y la Mujer, explicó un medio televisivo Marisa Graham, defensora nacional de niñas, niños y adolescentes. La defensora dijo que conocía el caso desde sus inicios y que está en contacto con autoridades de niñez de Santiago del Estero para que se haga el control pertinente para la investigación del delito. Hay un cúmulo de incumplimientos más allá de la ILE, del derecho a la niña a ser informada y del derecho de la madre, remarcó. Al ser consultada por Telam sobre la responsabilidad de la médica, Nassif aseguró: estamos investigando y si se advierte algún grado de responsabilidad, vamos a actuar en consecuencia. no podemos obligar a las personas a llevar a cabo una acción. La mamá ya había firmado un consentimiento y a partir de esto se desplegó un dispositivo de abordaje integral para cuidar la integridad de la niña, añadió la ministra. Graham, en tanto, insistió en que hay una nena que ha sido víctima de un delito más allá de si hubo o no una intencionalidad o no de desalentar la interrupción legal del embarazo. También resulta llamativo que la UPA informe ya muy pasado en el tiempo a las autoridades. La niña ya pasó por el sistema de protección de la provincia, fue atendida por el Estado, ella y su familia fue abusada otra vez, añadió la defensora. Esta situación se da en Santiago del Estero, una de las provincias junto a Corrientes, Formosa, Catamarca y San Juan, que no tienen protocolo para acceder al derecho del aborto no punible. La provincia de Santiago del Estero no adhirió al protocolo actualizado de ILE, pero se aplica el artículo 86 del Código Penal en sus tres incisos, justificó la ministra de Salud. En tanto, organizaciones sociales de la provincia manifestaron gran preocupación por las posiciones públicas de la médica Pereira en sus redes sociales, quien antepone sus creencias religiosas por sobre la legislación vigente. Santiago del Estero es una de las provincias con más alto índice de madres, de niñas madres, según el Ministerio de Salud de la Nación. Escalofriante, un espanto. Un espanto. Me hace recordar el caso que pasó en el sur, también en Río Negro, si no me equivoco. Hasta que sea ley, no vamos a parar. No vamos a parar y el miedo tiene que cambiar de lado. Les médicos que obstruyan los derechos de las niñas van a ser perseguidos. No vamos a descansar. No vamos a parar hasta que terminen como lastra, o sea, no vamos a descansar. Así porque es. Están violando los derechos de las mujeres y de las niñas. Bueno, nada, y agregar esto de que es una campaña que nosotras venimos militando desde el año pasado, en un mundo justo, las niñas no son madres. Y queremos un mundo justo. Tal cual. Así es. Bueno, estas fueron las noticias breves del día. Ahora nos vamos a un corte y ahí volvemos. Vamos con una linda musiquita. En legión de girasoles, vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. Vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. Que entre con la forma de una estrella o con la aspereza de un caballo. En legión de girasoles, vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. Vamos a dejarnos caer como tuercas y dejarnos levantar como nubes imantadas. Soles. Vamos a sentarnos a beber el paisaje. Vamos a dejar que el sol también se ponga de nuestra parte. Vamos a desnudarnos hasta la mitad del cuerpo y vamos a mostrarle nuestro ombligo al mar. Para luego escaparnos hacia las rocas. y reconstruir nuestra fiesta con guijarro. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y acá volvimos en el Enredando las Mañanas. Y ahora nos vamos con Oscar Castelnuovo. Sí, ya tenemos a nuestro columnista de los martes, Oscar, de la Agencia para la Libertad, está en línea. ¿Cómo estás? Buenos días, Oscar. Buenos días, compañeras, ¿cómo están? Bueno, Oscar, contanos qué tema, qué no ha pasado esta semana en torno a los temas carcelarios y qué tenés para desarrollarnos en el día de hoy. Bueno, yo quería referirme a los tres poderes del Estado, teniendo en cuenta que la semana anterior nosotros ubicamos dos momentos que determinaron en parte el gran crecimiento, la superpoblación en las prisiones. Un momento fue la aprobación de las leyes Bloomberg, mal llamadas leyes Bloomberg, porque el kirchnerismo tenía mayoría en ambas cámaras del Congreso. Esto fue en abril de 2004. Luego, en 2017, ya con Macri y Bullrich en el gobierno, se aprobó la ley de cultura, que determinó que hacía 30.000 presos en 4 años más, o sea, los 70.000. que teníamos antes, que llamábamos antes la legislación, a 100.000 presas, a 100.000 y detenidas. Pero ¿qué pasa? Ahora ya está funcionando el legislativo y los senadores y diputados de ambos partidos con posibilidad de llegar al gobierno, estoy hablando, no hablo de los partidos más pequeños como podría ser el FIT o u otro que está Pino Solana, hablo de los partidos con responsabilidad en la gestión de gobierno, no dijeron ni mu respecto de la pandemia vinculada a la situación de las cárceles, cuando en realidad no estamos hablando de un tema carcelario solamente, meramente, claro. Estamos hablando de un tema sanitario, estamos hablando de salud. Claro. Además, ellos mismos fueron responsables. Entonces, podríamos agregar a la decisión cobarde del Ejecutivo Nacional o de los gobernadores de no hacerlo por la vía del decreto, de la vía de la conmutación de pena, de las compensaciones, el Poder Judicial que va y viene, que lo hace con cuentagotas, ahora agregamos al Poder Legislativo que no se hace cargo, cuando fue uno de los principales responsables de llegar a la situación que estamos, ¿no? Así sí. Que no queríamos dejarlo pasar. Por otra parte, nosotros vemos que en países del mundo los poderes del Estado tomaron en distintas formas, pero se produjeron ya más de 1.000.000 de libertades. Estamos hablando de los 5 continentes, estamos hablando de países altamente punitivos como Estados Unidos, por ejemplo, con este personaje de Bolsonaro, que se han producido libertades. ¿Por qué? Porque no deciden exactamente o necesariamente los presidentes, sino los gobernadores estaduales, por así llamarlo, y Nueva York, que es uno de los focos principales del mundo, bueno, se vio obligado a esto. Virginia, Florida, Texas, Arizona, San Francisco y demás lo han hecho. Y gobernadores que son estaduales, opositores a Bolsonaro, lo han hecho en Brasil. Pero también en África y en donde quieras, en Europa, en Bélgica, España, Francia y demás. O sea que seguimos sin entender por qué el gobierno, ante el avance de un caceroleo de ultraderecha, donde además se reclamaron cosas que no existen, como luchar contra el comunismo, sí, contra la liberación, sí, de prensa, sí, que aún no se produjo, mucho menos en aquel momento. Un ridículo. Ante el temor de perder esa adhesión, yo dije, actitud cobarde, y lo sigo sosteniendo, porque vos tenés un problema, entonces tenés que enfrentarlo, porque fíjate vos, aquí si querés decisión política cobarde, atender el reclamo de la movilización muy masiva que encabezó el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg, las consecuencias que nos trajo hoy. O sea, yo lamento muchísimo, me conduelo del dolor de Blumberg, pero Blumberg, mira, no es diputado, no es senador, tampoco es ingeniero. Pero el tema es que, sin embargo, los legisladores, por un oportunismo cuentavotos, votaron una vez que nos trajo más problemas y el rol de los medios, el rol de los medios hegemónicos en acompañando a este personaje, fue contundente también para allí manejar y modular la opinión pública. Sí, tenés razón, más que contundente fue, digamos, lo principal, porque estaba en todos los programas, estaba el ingeniero, el ingeniero Blumberg hablando en todas las revistas. Sí. Permanentemente se ha machacado con el tema y así se construyen voluntades, así se construyen temores. O sea, acá no importa si un detenido padece cáncer, HIV, si hay madres embarazadas, si hay TBC, tuberculosis, diabetes, insulino dependientes, hepatitis, todo eso existe y es lo que tomaron en cuenta otros países para la medida. Entonces acá vemos una diferencia que países que son, que están a la derecha de la Argentina, que tampoco acá, digamos, hay un gobierno socialista, claro, pero que están claramente a la derecha de la Argentina, han tenido que tomar la resolución, porque fue una sugerencia, una recomendación de la ONU y de la OMS, y no quieren tener ese impacto. ¿Pero por qué? Porque decimos, mira, los familiares de los presos viven en barrios humildes, sí. ¿Cómo puede ser? En Capital, sí, Federal, la Villa 31, la Villa del Bajo Flores, la Villa de Barracas, en general. De hecho, los presos de Villa Devoto están cosiendo a mano barbijos, copias y demás a un ritmo de 300 a 1000 por día para estos barrios, porque ahí están sus familiares, claro, lo hacen solidariamente por razones humanitarias. Y acá el servicio penitenciario, fíjate, en plena pandemia impide, hay dos máquinas industriales y una que podemos llamar familiar de coser, están en la casa de los detenidos, que no las dejan entrar, porque en tres turnos ellos podrían hacer 10.000 por día, están haciendo 1.000. Bueno, esa es una medida que no solamente afecta a los privados de libertad, sino a los que están afuera. Sí. ¿Quién vive en los barrios pobres? Bueno, los familiares, sí, de los penitenciarios. Sí, sí. Algunos de ellos son los mismos penitenciarios. Algunos de ellos son enfermeros de los hospitales que asisten a los enfermos del COVID-19. O sea que lo que está haciendo esta medida de no ocuparse por este tema que decimos que es sanitario, es afectar a la población que vive fuera de los muros. Sí, sí, sí. Que por eso ahora está produciéndose el impacto, ¿no? Todavía tenemos novedades en los barrios Carecheados o Villa Miseria, como quieras llamarle, tenemos casos y casos y casos. Sí, sí. Porque así, y el Estado también. Vieron 14 días de cuarentena en hotel con las cuatro comidas, con gel, con jabón, demás, lo otro. Nos parece bien. Nos parece bien, así, no son millonarios los que dejan el avión, pero son, sí, de clase media acomodada. Nosotros dijimos, bueno, está bien, sí, pero ¿por qué no se tomó una medida así respecto de los pobres habitantes, claro, de los barrios? Algo parecido para el terreno. Algo que pasó aquí, por ejemplo, se tiraron una pelota entre Rodríguez Larreta y Almarini, que es la esposa de Massa, dije AISA, la empresa de agua, que es una empresa estatal. Entonces, por más de 10 días no tuvieron agua, cuando era tan fácil, por ejemplo, determinar que vaya a 5 camiones de bomberos, para que pudieran cocinar, bañarse, todo lo que uno hace con el agua potable. Hay 8 millones de argentinos sin agua potable, ¿no es cierto? Y acá eso no lo tuvieron en cuenta, del modo que sí tuvieron en cuenta a personas de clase media que son formadoras de opinión, que protestan y hacen demanda. Sí. Bueno, no querían ese problema. Los pobres no importan. Sí. Tiene que suceder algo como lo que pasó con Ramona de la Poderosa. Claro, claro, claro. O algo límite, una situación límite extrema como esa, para sensibilizarnos un poco. Y en esto yo hago un poco de mea culpa como activista feminista, el rol que las feministas, grupos, sectores feministas punitivistas tuvieron por las redes sociales, como meter todo en la misma bolsa, en esto de que no liberen a violadores y demás. Hubo allí un poco de confusión en el mensaje que algunos sectores feministas transmitieron, y hay que decirlo, para evitar de esta forma la liberación de algunos presos, que algunos ni tienen condena. Sabemos que la mayoría, como vos nos has explicado, Oscar, no tienen, son robos menores y demás, pero allí hubo un trabajo también bastante confuso que tomaron los medios hegemónicos y tergiversaron, y a veces esto de la escasa formación que algunos sectores feministas tienen, y hablando de temas complejos como este, se hace una mezcla, y bueno, el poder, los medios de comunicación hacen uso de esa confusión, y allí terminamos siendo funcional. Sí, La verdad es que hablaste de un tema de suma importancia. Mira, entre 2009 y 2012 fueron asesinadas 9 chicas en la cárcel de Ezeiza, donde nosotros estábamos dando taller de periodismo. Recuerdo a una en especial, la China Cuellar, de cuyo padre soy amigo y compañero de lucha ahora, donde él se comunica incluso con las chicas que siguen presas o que entran y salen y demás, y siempre hay problemas o reclamos a los sectores de diversos feminismos, porque feminismos hay varios, sí, que no toman a las mujeres en prisión. Y eso es un gran error, y es doloroso, porque una mujer en prisión, que por otra parte son ahora podrían ser como máximo el 10% de la población encarcelada, generalmente también mantiene su hogar, aún desde la cárcel, laburándola en la cárcel, ¿no? Claro. Y tiene hijos. O sea que para socialmente es perjudicial que la mujer esté presa y no esté en la casa con la pulsera. Es perjudicial que la mujer esté embarazada, presa, a punto de contagiarse las miles de enfermedades que hay en la cárcel, más el virus, y no esté cumpliendo la cuarentena en su casa. Sin embargo, esta conclusión, en mi opinión, fue provocada porque todos los sectores que reclamamos la morigeración, la liberación o anticipada o la restricción a la compulsión, dijimos claramente: no genocidas, no feminicidas, no violadores. Claro. ¿Por qué? Porque queremos que se no queremos que se muera porque no hay pena de muerte. Pero si tuvieran aquellos que atacaron la propiedad o aquellas chicas que la mayoría de las mujeres, y fueron infractoras a la ley de droga, bueno, entonces ellos sí tuvieron espacio para ser atendidos. Claro. Esos criterios que usaron la mayoría de los países del planeta, ¿por qué no se puede hacer en Argentina? ¿Qué tenemos distinto que no podemos hacer? No estamos pudiendo ninguna solución revolucionaria, ni bolchevique, nada de eso. Los países de los 5 continentes lo hicieron y nosotros no. Entonces, okay, esto sí, viste, en un tema muy importante, porque el tema de las mujeres y de los chicos que están presos. Claro, eso te iba a decir, las hijas. ¿Cómo es el tema de los lesbijes que nacen en la cárcel? Y hasta los 40 años están con la mamá. Hasta tremendo. Después, si está la abuela, está la abuela, los abuelos, el tío, y si no, se hará cargo de algún instituto, lo claro, cual es cruel. Ya empezó mal, digamos. Sí. Ya empezó mal la vida y continúa peor, ¿no? Sí. Un pibe institucionalizado, en vez de estar con su mamá, aunque sea sin poder salir de su casa su madre. Mm. Así que el tema no es tomado. Y es grave, decíamos, porque los penitenciarios siguen entrando y saliendo de las cárceles. Claro, claro. O sea, en este momento de elevación de la curva de contagios, son los contagiadores más eficaces que existen. Sí. Tanto para adentro de los muros como para afuera. Por lo tanto, de eso tampoco tomaron medidas. Lo que sí tenemos como objetivo, si querés, es que les prohibieron a los penitenciarios filmar y hacer pública esas situaciones donde hay discusiones y pelean de presos, porque luego es estado como para desalentar todo esto, ¿no? Claro, primero sí, es provocado. Y después es usado. Así que una resolución de una instancia judicial que prohíbe al presidente firmar las mismas peleas que ellos arman para luego decir: no, fíjate vos, esto no es conveniente, fíjate que si lo hacen adentro, ¿qué pasará afuera, no? Sí, complejísimo. Complejo el panorama, la verdad, Oscar. Y hay mucha tela para cortar sobre este tema, para analizar y para sentar la voz desde los medios alternativos, necesario tema para seguir abordando. Es muy necesario, ¿por qué? Pero porque habría que decir, yo no sé cuánto tiempo tengo más, pero la Argentina con la dictadura militar sufrió una derrota, pero una derrota que tiene que ver con los valores, una derrota sociológica, sí, cultural, donde la vida vale menos que un celular. Y lo vamos a ejemplificar muy claramente. En Corrientes, hace un mes más o menos, fue asesinado José Candía. ¿Sabes por qué está preso, vive José Candía? Por haber robado un celular. Claro. ¿Y sabes lo que pasó? Su mamá pagó el celular y rogó y imploró que no le manden preso, que había cometido un hecho disvalioso, pero que no lo manden preso. Claro. Bueno, le di un prueba de Ison, pero alguien de la justicia que jugó al sheriff revocó la prueba de Ison y entonces fue a parar al penal 1 de Corrientes. Cuando hubo la decisión revuelta en Corrientes, donde ya hay 24 presos contagiados y hospitalizados, bueno, hubo represión. ¿Quién murió? ¿Quién fue el muerto? José Candía. O sea, José Candía ha estado preso. Jamás debió pisar la cárcel. Hay asistentes sociales, psicólogos, grupos de apoyo, miles de cosas. Aparte, de hecho, fue reparado por su propia mamá. O sea, vos te das cuenta que el punitivismo... Es algo que es un eje de la acción política, sí, porque eso seguramente trae prestigio, más tarde votos y demás. Si analizamos las propuestas de los tres candidatos, Scioli, Massa y Macri, en 2015, ¿a quién era más punitivo? Y más punitivo era Massa. Imagínate, después resultó Macri, bueno, el fascismo al desnudo, ¿no? Sí. Pero la propuesta de Massa respecto de las cárceles era realmente un asco, digamos. Uno no tenía no soluciones, sino que estaba destinado a eso, a transformar, salvar a las niñas para producir lucro, traje a rayas y trabajo forzado, ¿no? como si eso fuera a mejorar o a reinsertar o a resocializar la cantidad de personas que están, que el Estado decidió enterrar, y después se desentiende porque ni les alimenta, y aún hoy no llegan los elementos de higiene a las cárceles. Nosotros lo vemos como un posible, ahí un foco, un agujero negro que provocó el mismo Estado y que después va a perjudicar al conjunto de la sociedad, a todos nosotros, porque cerca, en tu casa debe vivir algún penitenciario, en el barrio, o va a la panadería, al almacén, o comparten, no sé, un ascensor o lo que fuera. Entonces eso hay que prevenirlo, porque como dijimos, no se trata de las cárceles, sino de la salud social. Así es. Bueno, Oscar, te agradecemos este diálogo, vamos aprendiendo y es un tema que, bueno, seguiremos abordando todos los martes para profundizar un poquito desde la RNMA de este tema carcelario, esta mirada antipunitivista que proponemos. Bueno, yo les agradezco, les agradecemos el poder visibilizar esta voz, este reclamo tan sentido y que tanto dolor nos está causando. Muchísimas gracias. Bueno, Oscar, que tengas un buen día. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo y gracias. Abrazo. Bueno, dialogábamos con Oscar Castelnuovo de Agencia para la Libertad. Todos los martes vamos a tener la voz de Oscar en esta columna anticarcelaria para ir adentrándonos en estos necesarios temas para analizar. Un lujito que nos damos. Bueno, ¿nos vamos con Mati a un temita? Que nos hermosos que nos pone Mati. Que nos ponga música para levantar el ánimo. Ahí vamos, Mati. Trabaja, estudia, trabaja. Este es el nuevo ritmo para ir a bailar. Cogiendo el paso todos a gozar. Suéltalo. La gente estudia, trabaja. Cada quincena hay tiempo para ir a bailar. Y los domingos vamos a pasear. gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Cada quincena hay tiempo para trasnochar y los festivos salir de la ciudad. Estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Este es el nuevo ritmo, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando. Sabroso ritmo, bailando. Este es el nuevo ritmo, bailando. Bailando, hey. Todavía no estamos perdiendo la cabeza. Hey, hey. Se vino la gente, Rafa. Sabroso. La gente estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja, estudia, estudia, trabaja, trabaja. Enredando las mañanas, un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, y acá hemos vuelto en el Enredando las Mañanas. Son las 10:56 horas, ya casi martes. Casi a media mañana. Estamos tratando de comunicarnos con Belén Grosso, nuestra compañera, nuestra hermosa compañera socorrista, que nos va a contar un poquito de las actividades del 28, porque estamos todas de cumple, 15 años de lucha en la calle con nuestros pañuelitos verdes. Acá estamos con Belén. Buen día, Belén. Buen día para ustedes tres. Y hola. Para ¿cómo andan? Hola, buen día, Belén. Todo bien, todo bien. Bueno, un gusto escucharte, Belén, y tenerte. Estamos acá preparadas ya para las acciones que se están desarrollando en una fecha tan significativa como el 28. Este año no podemos salir a las calles, pero todas las organizaciones feministas, las socorristas incluidas, están organizando actividades virtuales, ¿verdad? Sí, claro, porque además este 28 de mayo tiene la particularidad que vamos a festejar y celebrar los 15 años de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que la verdad es que, bueno, nos instó, creo que también eso nos empujó un poco más a pensar algo más para este 28, ¿no? Con otra impronta, con otra necesidad también, y una necesidad también como de reunirnos y festejar, aunque sea a través de la virtualidad como lo venimos haciendo todo este tiempo, ¿no? Creo que si algo hace el socorrismo en este tiempo también es estar muy presente en las redes sociales para poder sentirnos y estar más cerca que antes, en todo caso, o también, ¿no? Entonces creo que bueno, eso nos impulsó también a pensar qué podíamos hacer, y es así que una compañera de acá, de Neuquén, de La Revuelta, en intercambio con una cantante neuquina, con la Noe Pucci, empezaron como a pensar qué poder hacer en conjunto, y así es que se va, que vamos armando este festival a 15 años del lanzamiento de la campaña. Y con Noe Pucci se fueron sumando un montón más, ¿verdad? Claro, porque la Noe Pucci dice, bueno, le podemos avisar a Anaí. Claro. Y ahí se fueron sumando, ¿no? Digo, como una, el deseo también, o la idea que tenemos con algunos, va creciendo a partir de la posibilidad de compartirlo. Entonces, la Noe Pucci va a estar con Anaí, Rayen, Mati y Iván, con Malena D'Alessio, con Evelyn Cornejo, que es una compañera activista feminista chilena. Así que las cuatro van a estar compartiendo el 28, y la transmisión se va a hacer por el Facebook de Socorrista Central, de 20 a 21. Suponemos también que se va a extender un poquito más, ¿no? Pero por lo pronto es de 20 a 21, el mismo 28 de mayo. Qué lindo, así que a prepararse para este festival, para bailar desde casa, para compartir, va a estar que explote el Facebook de las socorristas. Belén, sabemos que las socorristas hacen ya desde hace casi 10 años acompañamientos a mujeres, a personas que quieren interrumpir su embarazo, y que en pandemia esa actividad, esa tarea, ese activismo no paró, sino que al contrario se redobló. ¿Qué nos podés contar cómo se han reestructurado, cómo se han organizado las diferentes grupos del país en torno a este coronavirus que sigue avanzando? Sí, la verdad que bueno, nos agarró, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Digo, una situación muy especial, particular, que demandó mucha responsabilidad y mucha imaginación para pensar cómo hacíamos para seguir acompañando. Nunca estuvo en duda la posibilidad de seguir o no acompañando, creo que remarcó mucho más la posibilidad y los deseos que tenemos de seguir haciendo, ¿no? Y la verdad es que lo que no tenemos ahora es el contacto corporal, el contacto cara a cara con quienes decidían abortar, que eso para nosotras era fundamental. Antes, ¿no? Antes del 20 de marzo siempre nos encontrábamos con quienes decidían abortar, y o lo hacíamos por videollamadas cuando no había posibilidades de encontrarnos, ¿no? Creo que eso nos demandó mucho tiempo y cabeza para ver cómo podíamos hacer, pero creo que estamos haciendo de nuestra responsabilidad, creo que lo estamos, bueno, cumpliendo y garantizando de la mejor manera que podemos. Y ahora un poco, digo, es complicado también la situación, porque bueno, no nos podemos encontrar, y el encontrarse era, bueno, conocernos los colores de las pieles, conocernos un poco más el tono de la voz, compartir un mate, estar en ronda, conversar con otras personas que estaban también tomando la decisión de votar, porque los encuentros eran de manera grupal. Y ahora ese dispositivo cambió un poco con la emergencia que implica la pandemia y no poder encontrarnos, y el aislamiento social y obligatorio tampoco hace que nosotras, entre nosotras, podamos encontrarnos, entre nosotras y nosotras. Entonces ahora la posibilidad que tenemos es el uso de las redes, y hacemos eso, ¿no? Nos encontramos virtualmente con estas mujeres, pero ahora lo hacemos de manera individual, ya no como antes que lo hacíamos de manera grupal. Y bueno, es un cambio muy importante y grande para nosotras y nosotros como socorristas, pero creo que lo venimos transitando muy bien, y la propia red de socorristas también se ha apoyado muy fuertemente en la propia red, y eso da cuenta de todo el camino y los 10 años que tenemos, ¿no? Digo, no es una organización que le dio miedo y se metió para adentro, sino que con mayor fuerza salió y se instaló mucho más en las redes y entre nosotras y nosotros. Entonces, las grupas estamos súper conectadas y hay, bueno, mucha necesidad también de conversación y de apoyo. Entonces, estamos mucho más cerca que antes, te diría también, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es la ingeniería que pudimos darnos. Estamos acompañando la misma cantidad o quizás un poco más. Sí, las angustias crecieron, porque bueno, ahora la posibilidad de no poder salir y de no poder encontrarnos es también como queda como una idea de que no estamos acompañando o de que no van a poder abortar, ¿no? Entonces creo así que en los llamados que recibimos, que reciben las telefonistas y después nos derivan a las otras socorristas, creo que eso está mucho, hay que hablar mucho de, bueno, de la angustia del encierro, ¿no? De la cantidad de trabajo que tienen mismo ahora, que están encerradas y no pueden salir a ningún lado. Creo que nos demanda mucha energía y mucho compromiso con esas personas que están abortando, pero nos está, digo, tenemos el mismo caudal o un poco más, solo que han crecido las angustias. Entonces una como socorrista también tiene que armarse de otras herramientas. De paciencia. Claro, mucha claro. Más. Sí, mucha de... desarrollado más la paciencia, los silencios, ¿no? Digo, como para poder escuchar también toda esa angustia que nos transmiten. Y los llamados con mucha desesperación, entendiendo que vos prendés el tele y que no se puede salir, todo negativo, cuando cada persona sabe que hay algo que no puede esperar porque va creciendo. Belén, cuando comenzó la pandemia, ¿a vos te agarró esta cuarentena en el extranjero? ¿Cómo fue eso? ¿No pudieron presentar el libro? Tengo entendido que estaban en España para presentar el libro Estamos para Nosotras. Sí, fue tremendo este mes de marzo, la verdad que para el olvido. A nosotros nos habían invitado una de las compañeras de NICA, que claro. Es una organización activista feminista en España, y nos habían invitado a presentar el libro, y fuimos con una compañera de Córdoba, con Laura, fuimos las dos. Y la verdad es que viajamos el 2 de marzo y en teoría nos íbamos a quedar hasta el 30, que teníamos un montón de presentaciones. Bueno, la verdad es que cuando empezamos a notar que todas las actividades se cancelaban, teníamos algunas actividades en Italia y por supuesto que eso fue lo primero que se canceló. Y a medida que pasaban los días, nos iban cancelando todas las actividades, porque ya incluso el gobierno había decretado que no se podían reunir, ya no había clases. Y bueno, la verdad es que decidimos regresarnos a Argentina el 13 de marzo, y justo, mira, el 13 de marzo estábamos acá esperando la salida del avión, y el presidente hablaba de que se iban a empezar a cancelar los vuelos y que estaban evaluando cómo iban acá, qué iban a hacer acá en Argentina con la pandemia. Así que alcanzamos a tomarnos el último avión que salió, porque después el 16 creo que ya no hubo más vuelos y nos agarró, cuando nosotras llegamos a Argentina hicimos los 15 días de aislamiento obligatorio que teníamos. Que sabemos que las trataron muy bien, las mimaron un montón con un montón de cosas ricas. Sí, la verdad que las compañeras, teníamos nuestras heladeras vacías, porque claro. Nos encargamos de que no quedara nada, y cuando volvimos nuestras compañeras de los grupos se habían encargado de hacernos las compras, porque nosotras no íbamos a poder salir claro. Durante 15 días por el periodo ese de obligatorio que teníamos. Y bueno, no alcanzamos a salir, que ya estaba igual el aislamiento social y obligatorio en Argentina, para toda la Argentina. Así que Belén. Yo te diría que hace como 70 días estoy súper mal. Belén, bueno, y... sí, la verdad es que solo se sostiene, igual quiero decir, ¿no? Solo se sostiene con el amor y el activismo feminista que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, los efectos que eso produce también en nuestras familias y nuestras amigas que no son activistas, pero uno estar en red creo que nos sostiene de mejor manera. Tal cual. Belén, y volviendo al tema este de los 15 años de nuestra lucha en la calle, con nuestros pañuelos, ¿cómo vos ves el panorama para que se dé la ley este año? ¿Cómo lo ves a eso? La verdad que es difícil pensarlo como en esta etapa, ¿no? Tal cual. Cierro, la verdad que me entristece mucho saber que se va a presentar una ley que, bueno, no conocemos. Me parece que eso, bueno, es una deuda que el gobierno tiene con el feminismo, porque con todos los movimientos sociales que tuvimos en la calle durante tantos años, creo que es una deuda que tiene, no mostramos, o sea, ¿no?, de qué se trata. Y la verdad que si eso se discute este año y no poder estar en la calle va a ser, digo, nos vamos a tener que ingresar para de alguna manera poder estarlo, ¿no? Sí, como, sí. No sé, no me lo puedo imaginar una presentación y una discusión en la Cámara de Diputados, diputados, senadoras y senadores que no nos tenga a los grupos activistas en la calle. Así tal cual. Que la verdad que es difícil pensarlo. Pero bueno, ojalá, ojalá se dé y ojalá, porque va a ser... va a ser mejor para... vamos a tener una Argentina mejor con esa ley, ¿no? Entonces creo que bueno, que hay que esperarla, pero bueno, todo lo que hemos ganado en sensibilidad y en posibilidad de pensar el aborto como, bueno, como parte de nuestras vidas en todos estos años, creo que eso ya lo tenemos. Así que partimos de una buena base para la discusión. Tal cual, y no vamos a descansar hasta lograr la autonomía de nuestros cuerpos. Y este 28 lo vamos a hacer color verde, virtualmente, violeta, violeta bien feminista, y verde, verde libertad, digo yo. Esa marea enorme, ¿no? Que somos. Que somos y que todas las personas de otros lados, no felices de nuestro aprendizaje de esta lucha, ¿no? Sí, es además, o sea, en los lugares donde andamos, en otros países, una revaloriza mucho más eso. Nuestro hacer acá, digo, las socorristas son identificadas en muchos países y creo que eso es producto de todo nuestro hacer cotidiano, que a veces es tan subterráneo o tan invisible, pero la verdad que toda la tarea de cuidados y toda la tarea de ejercer el amor de una nueva manera acompañando abortos, me parece que lo vamos como visibilizando cada vez que nos vamos y nos hablan de las socorristas, de las leyes socorristas, ¿no? Es una tarea fundamental en este tiempo y creo que vamos a seguir estando y existiendo y que, bueno, no nos vemos. Yo digo, no, quienes somos socorristas, la verdad que hemos aprendido tanto en estos años que bueno, que una ya no se ve, no siendo socorrista, claro. ¿No? Porque la verdad que tenemos tanto también para hacer y sabemos tanto que me parece que, bueno, que vamos a seguir muchos años más hasta, bueno. Y las feministas, claro, las feministas sabemos que las socorristas no paran nunca porque están siempre, en todos lados estamos, están, y entrando a las redes sociales de las socorristas, la principal, digo, la de Socorristas en Red, más la de las diferentes grupos socorristas, vemos que en cuarentena se ha redoblado el activismo, presentación de la sistematización, presentación del proyecto Líneas, de las diferentes, con voces de las diferentes telefonistas, es ver todo el día, todo el tiempo que las redes de las socorristas estallan, explotan. Es decir, que frente a este aislamiento obligatorio se ha redoblado el esfuerzo y ese es como una clara, un reflejo de cómo es el socorrismo en Argentina y por qué esto que vos decías que se reconoce ya en Latinoamérica y en el mundo. Porque es esto de no parar de hacer cosas y actividades significativas para aportar a la sociedad en pos de la conquista de los derechos básicos de las mujeres y disidencias, ¿verdad? Claro, porque además también creo que el socorrismo hace pedagogía todo el tiempo y muchas de estas redes somos docentes o nos interesa mucho el mundo de la docencia, aunque no seamos docentes, Entonces me parece que la política de la pedagogía socorrista está todo el tiempo alrededor nuestro, ¿no? Entonces cada cosa que hacemos nos importa darle ahí como un sentido pedagógico. Y creo que eso hace que todo el tiempo estemos preocupadas por mostrar, por contar lo que hacemos, por enseñar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que eso nos pone también en un lugar de todo el tiempo estar eso, pensando cómo mejoramos, cómo avanzamos, cómo hacemos lo que estamos haciendo un acto y un evento pedagógico. Eso nos mueve todo el tiempo. Y yo no te digo que las y los socorristas no tuvimos miedo, no tuvimos angustia, no lloramos, claro. No nos da incertidumbre el tiempo que estamos viviendo, porque si no pareciera que todo nos mueve y avanzamos. Creo que hemos podido hacer también este tiempo de encierro, nos hemos podido pensar en nuestro propio activismo una vez más, y hemos atravesado juntas y juntes los miedos, las angustias, y hemos pensado posibilidades para seguir adelante, ¿no? Entonces creo que una también como socorrista se tiene que hacer cargo de las angustias y los miedos que eso nos produjo, nos sigue produciendo, pero que la verdad es que compartiéndolo con tus compañeras y compañeros y con toda la red, y además que desde compañeras como por ejemplo las compañeras de Chile, las compañeras de Ecuador, las propias compañeras de INCA nos piden reuniones y nos piden que sigamos conectadas y nos piden, entonces creo que el estar todo el tiempo en contacto y haciendo cosas también nos saca como del lugar del aislamiento, ¿no? Y una, si bien se siente que está aislada socialmente, creo que busca todo el tiempo no aislar los afectos y las emociones que también esta tarea socorrista nos produce. Y creo que eso, no darse cuenta de que sí sentimos miedo, de que lloramos un montón de veces, de que tenemos miedo de no volver a ver a nuestras amigas, o que no sabemos cuándo las vamos a volver a ver, creo que nos hace también pensarnos en otra situación y cómo compartir eso nos devuelve también de otras compañeras y amigas, una mirada nueva para pensar, ¿no? Creo que eso es re importante para, hacerse cargo de todo lo que una siente, sentirlo, no negarlo y seguir con compartiendo, con enojo. A veces hay días que una no se quiere conectar con nada porque está harta. Está bien que eso nos pase, ¿no? Digo, como y la posibilidad de decir yo esta vuelta no quiero acompañar, no puedo porque estoy muy angustiada, porque siento que no lo voy a poder hacer bien, y sé que hay otra compañera o compañero socorrista que lo va a poder hacer, ¿no? Creo que eso es importante también en este tiempo. Así es. Bueno, Belén, entonces la cita es el jueves 28 a las 19 horas. A las 20. Ah, ya me estaba, ya me estaba adelantando una hora. A las 20 horas. Hacemos la previa a las 19. A las 19. Con matecito, cafecito, tortita o vino, ya vamos para el vino. Bueno, a las 20 horas entonces en el Facebook de las Socorristas en Red, allí empieza el Festival Socorrista. Perfecto, y van a estar la Noel Pucci, Anaí Rayén Maribán, Malena D'Alessio y Evelyn Cornejo desde Chile. Muy bien, hermoso. Bueno, muchísimas gracias por este contacto telefónico, Belén. Bueno, un abrazo para ustedes y gracias por el contacto. Bien. Gracias, Belén. Dialogábamos con Belén Grosso, integrante de la colectiva feminista La Revuelta y de Socorristas en Red, palpitando el 28 de mayo. Extraño un montón a las chicas. Ya escucho a Belén y extraño, quiero la plenaria, quiero. Ya queremos ir a la plaza, ponernos las pelucas, repartir folletos, la bandera. mucho brillo. Qué hermoso. Tal cual. Bueno, y ahí estaremos, sí, el 28 por todos lados. Bien, y se hizo larguito, qué lindo, me encantan estos llamados, estas entrevistas. 11:17 de la mañana ya. Bien. Nos vamos a ir a un corte, así volvemos. Nos queda todavía la entrevista con Fernanda Soto de Winners, que es la colectiva feminista. Ya no vamos a preguntar cómo se pronuncia. No, no, está pronunciando el nombre de la y lo decís rápido, ¿viste? Winners. Y luego con Mario Miceli, que es secretario general de la CTA, región de Cañuelas. Sí. Ya estaremos con ellos haciendo la entrevista. Vamos con el programa todavía. Vamos con un temita con Mati. Vamos, Mati. Red Nacional de Medios Alternativos.

Y nosotras principalmente nos empezamos a organizar justamente cuando se empezó a dar todo este debate del cambio de nombre del encuentro, y hemos estado discutiendo un poco la escena política pública en los años más que nada del 8 de marzo, ni una menos, bueno, todo lo que fue todo el debate de, con el aborto legal y gratuito, también introduciendo en ese territorio la cuestión de los saberes ancestrales y de la identidad del pueblo mapuche. Qué bueno, qué lindo. Qué necesario también. Bien, bueno, les agradecemos el contacto para nosotras acá, que estamos en la comisión organizadora de este 35 encuentro plurinacional. Es muy significativo entrar en contacto con compañeros que estamos en la misma sintonía, que vienen militando también en la visibilización de estas otras voces que lamentablemente dentro del encuentro se nos ha querido invisibilizar, pero sabemos que en cada territorio estamos presentes, estamos activas, y queríamos desde este Enredando las Mañanas del día martes escucharlas y que nos cuenten un poquito ese recorrido que allá en Patagonia vienen realizando. Genial, entonces nos vemos en San Luis. Nos vemos en San Luis. Las esperamos, les esperamos. Esperemos que esta pandemia nos permita avanzar también como lo están haciendo ustedes. Acá desde la virtualidad seguimos avanzando y estaremos viéndoles este 27 de mayo de 19:21 este conversatorio 15 años de lucha por el derecho a decidir. Genial, en la página del Encuentro Nacional de Mujeres Militantes de Acción Tomás. Ahí está. Bueno, muchas gracias por este contacto. Gracias, chicas. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, entonces, ahí está. Dialogábamos con Sabrina Calfunao y Fernanda Soto, de la colectiva feminista Guñelfe. Hay cita también este día, el miércoles 27. Mañana. Y el jueves también tenemos conversatorios. No pueden decir que en cuarentena se aburren, así que no digan eso. Tenemos más ocupaciones que antes de... Por favor. Y desde casa. A la luz del sol y a los ojos de Dios, como dice acá el Albertito, amigo. Queremos escuchar que se ha viralizado, en serio, que se ha viralizado esta frase de que sí. no. Una cancioncita re linda, a la luz del sol. La queremos escuchar acá en el Enredando. Se le exigimos a nuestro operador. Operador. No, vamos a romper. No se asusten. No rompamos. Yo puedo largar un chivo para más. Sí, yo sabía. Es que era obvio que si largamos esta musiquita. Bueno, les quería contar a mis oyentes que hoy a las 19 horas por www.labulla.org vuelve un programa anormal, le diría yo. Que gracias a los bulleros tenemos la posibilidad de estar ahí y romper todas las normas. Ya está instalado. Así que está instalado. Ojo de loca vuelve. Y bueno, para los oyentes, queremos invitarles hoy a las 19 horas arranca el primer programa después de casi 6 meses de no salir al aire. Y qué bueno, lindo. Pudimos coordinar y acá estamos desde casa. Muy bien. Así que 19:30 horas por Radio La Bulla, Ojo de Loca. Un programa súper disidente y anormal, de la comunidad LGBTQ+. Muy bien. Bueno, ya está hecho todas las presentaciones, ya está el chivo hecho. Y que no se nos asusten los compañeros de la RNMA, que no vamos a pasar la cancioncita a la tarde. No se nos asusten, el Enredando no saldrá eso. Bueno, le pedimos a Mati, que desde su casa está en los controles de este Enredando las Mañanas, que nos regale un lindo temita musical y ya volvemos con el último bloque del Enredando las Mañanas desde San Luis. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.medios.alternativos.com.

que un hecho que confirmó a todos los cañuelas, a todos los de Lidia, y que por suerte tuvo una producción nacional y un repudio nacional de muchos sectores. La verdad que fue un hecho nuevo, una muerte tan injusta, tan deplorable, porque, bueno, como vos decías, a toda la familia que conocemos de más de 30 años, lo mismo que a todos los chicos, todos los domingos a las 6 de la mañana salía con su carro largo, que es una cuestión casi natural, digamos, en los pueblos, ya entrando en la provincia, ¿no? Uh-huh. A cazar su perdiz, su liebre. Así que para ellos era una jornada más, un domingo más, como te dices tú, motivo antes, solía salir todos los días a las 6 de la mañana, con toda la noche peleando con su cuerpo. Y a las 9 ya dormía, a veces sin nada, a veces con una liebre para, con mucha alegría, ¿no? Bueno, ese domingo fue un domingo trágico en donde se cortó. Yo no puedo decir como un productor porque era un productor, no encontramos todavía un nombre de este tipo que con tanta frialdad destrozó la vida de alguien, de su familia, de un pueblo, como te decía antes, justamente, porque los pibes, como comentan los testigos, esperaban un reto, bueno, que salgan del campo, como normalmente ya hacen la zona. Sin embargo, si me dio la palabra, con su poderosa Doña Ram, sí, que lo pasó por arriba, ¿no? Tremendo. Con toda furia, ¿no? Con toda furia, frialdad, que sabiendo que lo había matado, sabía bien que lo había matado, a pocos metros solamente le pedía a los demás pibes que le hagan el cuerpo de su campo, que lo tenía merecido porque lo consideraba un intruso. Y la desesperación de los pibes, que incluso los pibes llamaron a la policía. Él, después de matarlo, también llama a la policía, no entra, llamó a los padres de la ambulancia para socorrerlo, sé que también hizo un abandono de personas. Sí. Y lo dramático que fue, o sea, todo tiene un grado de dramatismo tremendo, porque esto estaba a 30, los padres de su vivienda, del barrio, en el lugar del hecho, y la primera que llega desesperada fue la madre, sin vida, de Alex, y pidiéndole a este tipo que por favor llamara una ambulancia, y bueno, también se le da, o sea, en todo momento, como se da, con esta lógica del asesino, ¿no? Y bueno, también llegó la policía al mismo tiempo que varios familiares y para que lo denunciaran, porque va a terminar en eso. Claro, tremendo. Sí, tremendo, una situación tremenda. Pibe, la verdad que ejemplar, estaba muy feliz porque hace unos días había sido conseguido su primer charanga. La verdad, una historia tremenda, dramática, y bueno, ahora que llamo con los policías del entierro, estamos todos atrás de bueno, la justicia y pedir la mayor condena para este asesino, ¿no? Para este asesino, Pablo Rodolfo Sánchez es. Alex también, desde tan solo, porque hay que repetirlo, tan solo 16 años, él participaba de la organización social de su barrio, en la organización del MTL, y ayudaba en un merendero, tenía una mirada social, se preocupaba evidentemente por su contexto. Como decía, un solidario, muy atento, y la verdad que una tremenda desgracia para todos, ¿no? Y bueno, también se dijo que, a pesar de que estamos teniendo los cuidados en el marco del aislamiento, de la media preocupación, hoy más de 500 personas, vecinos del barrio y del barrio de la ciudad, compartieron su despedida, ¿no? La nuestra, lo querido que era y el punto que ha tomado la sociedad de Cañera, y por suerte, digo, a nivel nacional también logró una reproducción muy importante. Mientras estábamos enterrando, estaba declarando ante la fiscal Norma Pico de la Fiscalía de Cañuela, que es asesino, así que estamos esperando cómo sigue la causa. Que en primera instancia se canceló como homicidio simple, y ya tomando las pruebas y el análisis de la pericia, la fiscal decidió que sea homicidio con la reducción. Así que bueno, esperemos que mantenga esa carácter en la causa, y bueno, que sea justicia, ¿no? Ahora el pedido que se caliente, que vamos a seguir llamando a Hasta que suceda. Así es, porque tenemos que decirlo frente a las miradas autoritarias que también se leen, que siguen primando la propiedad privada en pos de la vida de jóvenes y de personas. En este caso sí hay un sector amplio de la sociedad y de Cañuelas que pide justicia por Alex, que ve claramente en esto un hecho de un asesinato con alevosía, y no se va a parar hasta que no haya una justicia clara en torno al asesinato de Alex. Sí, así es, y bueno, te cuento también que la parte de la escena de adhesión, de solidaridad, de apoyo a nivel nacional, de esos clubes donde participaba, organizaciones de campesinas, no del otro lado del campo, no de ese tipo que se cree que, como decía vos, que la propiedad privada es intocable. En un lugar que te digo, yo bueno, fui testigo de la pericia de la técnica, de la científica, de la policía, ¿no? Y a 3 kilómetros de la redonda no había nada, ni había animales. Es decir, bueno, se fueron a, siempre se sale esta cocina, se fueron a robar algún animal, no había nada. 3 kilómetros de la redonda, un campo creado, en una zona. Es que quienes hemos crecido en zonas así, en localidades chicas, con campos, sabemos que una persona, entramos y salimos, cruzamos el alambrado, y eso no es algo que invada la propiedad privada de nadie, es un hecho común y cotidiano de las personas que vivimos en localidades de esas características, ¿verdad? Es así, y bueno, acá en la zona de Cañuela, Suárez, Seiza, incluso la propia Matanza, y uno más dejando, ¿no?, diciendo hacia luego, es muy extraño que no hubiera una familia que tuviera acá de contar, pero también la comida de todo el país, de hecho ahora están haciendo una concentración en la rotonda de Cañuela, con sus perros, porque saben el impulso que fue esto y las cosas que viven en la comunidad, ¿no? Así que, la verdad que es un rotundo total, que ya estamos crecidos, la verdad que estamos mirando en el barrio, porque toda la sociedad, y creo que también esto aclarar, ¿no? Seguramente si hay algún desprevenido que piensa mal, pero son tan contundentes que esperemos que estos señores, estos tipos se ponen la cárcel, porque esto es otra una familia, un joven, totalmente injustamente. También te digo, nosotros somos a veces críticos en los barrios de la ciudad de la policía, en este caso tengo que resaltarlo. La verdad que tomaban todos los cuidados para cuidar todas las pruebas, incluso para cuidar esas camionetas vecinas, así que tengo que mandar a todas las condiciones para que, bueno, actúe bien la justicia, la fiscalía, el juzgado, y ojalá que pronto podamos terminar la investigación y decir que hubo justicia ante esta muerte injusta del campo. Bien, como decías vos, en estos días Alex había cobrado una changa porque era peón de albañil y su familia comentaba que siempre ayudaba a su madre y estaba pendiente a todo. Así que también desde la RNMA pedimos justicia por Alex. Agradecemos, Mario, este contacto y seguiremos de cerca cómo avanza este pedido de justicia por Alex. El joven de 16 años asesinado el día de ayer. Bueno, muchas gracias por la colección, por la discusión de este tema. Y obviamente que vamos a seguir protegiendo el sindicalista hasta que sea la justicia por Alex. Así que muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias por este contacto. Dialogábamos con Mario Miceli, secretario general de la CTA Regional Cañuelas. Un joven de 16 años asesinado, ese fue, así arrancó el día de ayer, el día lunes, tremendo. Sí, escalofriante además, escalofriante todo el relato, difícil también la entrevista, ¿no?, de recién ahí, del entierro, durísimo, la verdad que re duro. Así es. Así, y esto de tener que hablar de nuevo, ¿qué primamos? ¿La propiedad privada? ¿Un grupo de jóvenes que caminan con sus animales buscando liebres sin hacer daño? Después esas mismas personas son las que se quejan de los jóvenes si salen a de fiesta, a tomar, se andan por la calle. En este día, este joven estaba caminando por un campo con animales, cazando liebres. ¿Qué daño podés hacer? Que es totalmente nefasta la mirada de estas personas fachas que siguen defendiendo la propiedad privada, estos dueños de estancia que se creen dueños de la vida de las personas, dueños de la vida de los pobres. Es tan repudiable, es tan indignante que no hay palabras para describir. Y justo nos decía Mario Miceli que venían del entierro, que venían de una marcha allí en la rotonda de Cañuelas, así que toda la localidad pidiendo justicia por Alex Campos, de 16 años. Así es, y pensar también en el odio de ese propietario, con qué bronca va rapidísimo en una camioneta para destruir a cualquier persona que estuviera. La verdad que mucha frialdad, mucho desprecio a la vida, mucho odio. Y mucho odio, sí, porque no me entra en la cabeza ese actuar, la verdad. Sea lo que sea que haya estado haciendo, caminando, cazando liebre, estando, la verdad que un horror. Ojalá se haga justicia, sí. Y que le dé que se gane la pena mayor a esta persona. Bien, y ya estamos cerrando. En la próxima vamos a cerrar con algo más lindo. La verdad que baja mucho las energías, las noticias así. Sí, pero relate el estado de situación de nuestro país también, lamentablemente. Y no queríamos dejar de hablar de este tema. Y agradecemos a nuestro compañero Fernando de Anred, que estuvo ayudándonos en la producción para esta entrevista. También a todos los compañeros del Enredando las Mañanas, que estuvieron colaborando para producir este programa. Nuestro compañero Matías, que desde casa, estamos en casa, haciendo este Enredando las Mañanas, que no nos falló la conexión, parece ser que todo ha salido muy bien. Así que otro Enredando feliz, más. Felices por eso. Bien, vamos a repasar lo que tuvimos hoy. Tuvimos la columna de todos los martes, anticarcelaria, con Oscar Castelnovo, de Agencias para la Libertad. Entrevistamos a Belén Grosso, integrante de la colectiva feminista La Revuelta y Socorristas en Red, por el 28 de mayo, que es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y cumplimos 15 años las feministas de lucha en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bien, también entrevistamos a Fernanda Soto y Sabrina Calfunao, de la colectiva feminista Winelfe, que desde esta se integra la asamblea que organiza el Encuentro Regional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersex, Bisexuales, No Binarias y Niñas, Región Camagüe, que el 27 de mayo se realizará un conversatorio virtual, 15 años de lucha por el derecho a decidir. Y bueno, y recién que estuvimos con Mario Micheli, esta nota horrorosa, durísima también de atravesarla, ¿no? Él es el secretario general de la CTA, de la Regional Cañuelas, y bueno, charlábamos sobre esto que no podemos llegar a comprender todavía de la crueldad del asesinato de Alex Campos, de 16 años, que lo asesinaron ayer, el dueño de un campo, mientras intentaba cazar liebres. Esas han sido las entrevistas que tuvimos hoy fue como un martes lleno de noticias. Sí, así es, y también toda esta información, como todos los Enredando las Mañanas de la semana, quedan en nuestra página web rnma.org.ar. allí está la pestañita Enredando las Mañanas para que quienes quieran retomar los enredandos y cada una de las entrevistas que hemos realizado y las columnas puedan hacerlo con mayor detenimiento. Muy bien, bueno, estamos terminando, ya terminamos, seguro que nos vamos con música linda. Sí, es que no nos vamos con el viento. Ahora sí se levantó el viento, así estamos tranquilitos y de repente viene el guerrillero puntano. Bueno, yo no quiero dejar de repartir amor, gorda, quiero decirte que los mates estaban todos los martes. Creo que es un mimo ya que me haces con estos matecitos y voy a seguir tomando, voy a seguir disfrutando ahora. Quiero mandar un saludo. Sección saludos. Sí, no, quiero mandar saludo. Porque el viernes operaron a mi perra. Ay, ¿cómo está Juanita? Ahí está Juani. La estuve cuidando todo el fin de semana, así que le voy a mandar un beso al veterinario que la operó, Agustín González. Te mando un saludo grande. Y seguro debe estar por ahí con Juanita porque mi madre la llevó a que ahí la está. Revisara. Bueno, agradecimientos al veterinario que estuvo allí atento a que Juanita evolucione perfectamente. Así es. Nos bueno, y nos estamos yendo entonces. Mañana no se pierdan el Enredando las Mañanas desde Radio Semilla por en zona metropolitana de Buenos Aires. Así es. Y nos vemos el próximo martes, compañeras. El próximo martes acá, firmísimas para el próximo Enredando las Mañanas con más noticias. El quinto, el quinto. Bueno. Y bueno, y hoy espero escucharte a las 19:30 en Ojo del Ojo. Estoy feliz, tengo una ansiedad de escucharte, la verdad, y espero también mi entrevista. No, no vas a llegar la entrevista. En Ojo de Loca. Bueno, gente, nos vemos el martes próximo. Chau, chau. Chau, Mari. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.